En el aire, FM 106.3. Tarde pero seguro, empezamos el hilo negro. ¿Qué tal? ¿Cómo anda usted, persona que está conduciendo un móvil, persona que está escuchando desde su casa, persona que está preparando un final, persona que vino de su trabajo, persona que va a algún lugar? Mi nombre es Nico Petuni y le doy la bienvenida al cuarto programa ya, o tercero. Yo ya estoy tan... Las vacaciones nos ponen así. El cuarto programa del hilo negro, transmitiéndolo desde el Centro Cultural, Social y Político Olga Vázquez y en nuestra querida y amada Radionauta 106.3. Hoy empezamos un poquito tarde, porque sí. Así que vamos a transmitirles que estamos en la compañía de una profesional de las clavijas de sonoras, la querida Tam Tam. ¿Cómo está, Tamara? En este día, vamos a ver, primero vamos a chequear que Tamara esté, ahí está. ¿Cómo estás, Tamara? Yo no te oigo de este lado, así que puede ser que no salgas. Hola. Ahí va. Era así, faltaba la tecla, digamos, de salir al aire. A veces sucede muy, muy seguido que cuando uno viene de o se siente en situaciones de calor, donde las demás personas están en situación de vacación, uno como que pierde ciertas habilidades, ciertas capacidades, que con la práctica las vuelve a recuperar. Pero bueno, hoy, la última vez habíamos dicho que Tamara estuvimos hablando como media hora y nuestros queridos radioescuchas no lo podían saber. Por suerte también tenemos gente que nos comunica, que nos dice, hey, no se escucha a la operadora opinar, porque lo hacen, utilizan las redes sociales. Por eso el primer paso que vamos a hacer en esta cuarta emisión del Hilo Negro, siendo ya casi las 7:30 de la tarde y habiendo escuchado un remix disco de Roisin Murphy y su tema Yellow Sea, que me encanta, los invitamos a que participen a través de las diferentes vías de comunicación que tenemos para darles. Pueden llamarnos por teléfono al 451-6917 o mandarnos un WhatsApp al 221-670-5190, 670-5190. O si están frente a una computadora o a un teléfono celular que les permite usar internet, pueden escribirnos a través de Facebook / Radionauta. ¿Y qué podemos decir? ¿Qué podemos opinar? ¿Con qué podemos abrir esta cuarta emisión del Hilo Negro? Vamos a abrirla con... ¿Cómo les puedo explicar? Yo soy... No quiero pinchar la no sorpresa, pero prefiero que la presentación sea en primera persona de lo que vamos a hablar. Así que vamos a pasar un audio que va a resumir más o menos lo que sucedió con las compañeras de Esperando la Cuaresma, que hablaron con Marina Erichiri, quien junto a dos mujeres más fueron increpadas por la policía de Necochea y por su delito, que fue... estar en pechos. Así que escuchamos a Marina, que nos ponga en sintonía y vamos a seguir hablando de ello. Y bueno, estábamos tomando sol, haciendo las metiéndonos al mar, las cosas que una hace en la playa. Yo estaba, como estoy siempre en la playa, que es sin corpiño, igual que todos los hombres que estaban a mi alrededor, igual que mi compañera. La intención no era quemarme parejo, sino estar como yo tenía ganas de estar, digamos, como estoy siempre. Y se acercaron tres policías con amenazas a decirme que me tape, que lo que estaba haciendo era un delito. Yo le dije que era mi derecho, que no estaba cometiendo ningún delito y que me iba a quedar así. y bueno, amenazaron con que iban a la próxima volvían de otra manera. Cuando volvieron, efectivamente, eran mi mamá fue la tercera en cuestión, que ella no estaba en tetas, pero ante el hostigamiento de la policía y las amenazas les dijo: mi hija tiene derecho a estar en tetas, así que yo también me saco el corpiño. Y bueno, hizo era algo que nunca había hecho en la playa, en ese momento, ejerciendo su derecho también, obvio. Bueno, ahí escuchamos a Marina Erichirri, que fue entrevistada por las compañeras de Esperando la Cuaresma, que sale los lunes y viernes de 16 a 19 por esta misma batiseñal. 18 a 19, siempre 16 a 19 dije. Re largo el programa, era como, no sé, era como el convenio, me iban a matar las chicas. No, de 18 a 19, iba a decir de nuevo, de 16 a 19 por Radionauta. Escúchenlo, son muy piores las chicas, las quiero mucho, y estuvieron hablando de cosas muy importantes. Por ejemplo, el tema del CUS, que es el proyecto de cobertura universal de salud, que es una forma tapada de encubrir la continua precarización del sistema de salud y usarlo como un estandarte de progreso y futuro cuando ya tenemos un sistema de salud, de cobertura de salud universal. Dejen de mentir y esperemos que no le terminen de dar sanción. Todavía no ha salido y esperamos que no sigan manoseando a la educación y a la salud pública como hace este gobierno actual. Bueno, volviendo al tema, las chicas estuvieron entrevistando a Marina Erichirri y estuvo hablando de lo que pasó en Necochea. Hubieron muchas repercusiones. Y para esto, a modo de opinión personal, considero que también salieron a la luz un montón de prejuicios que se tienen todavía y que no se están resolviendo y no se están charlando respecto a tratar el cuerpo de la mujer como un objeto de placer o de consumo, y que fuera de eso todo está prohibido. Hubo un operativo policial desmesurado para el hecho que pasó, y bueno, ya como había contado muy bien la muchacha Marina, hubo movimiento, gente, denuncias, gritos, amenazó la policía con llevarlas detenidas y seguían haciendo eso, más allá de que cubrieron sus tetas y hubieron amenazas, obviamente, y la policía dijo: esto es una contravención. Ni lentos ni perezosos, uno se pregunta, ¿qué es una contravención, no? Y bueno, la contravención, como término, es utilizado en el ámbito del derecho, para que sepamos, y sirve para designar aquellos actos que van contra lo legalmente establecido. Y esos actos pueden representar un peligro tanto para quien lo realiza como para otros individuos. El peligro que representa que una mina esté en tetas, obviamente que en este contexto era más o menos cualquiera, pero destapó la olla del problema moral respecto a las tetas, que es un tema que es el que digo yo que no se habla mucho, ¿no? Porque con ciertos criterios estéticos y en ciertos contextos, las tetas están permitidas como uso, como consumo en la tele, en los medios masivos de comunicación, en la vía pública, pero hay contextos en los que no está permitido. ¿Quién lo permite, quién no? Es el macho que anda mirando el espectáculo y que dice: esta teta sí, esta teta no. Y ahí es a donde surgen los conceptos de la inmoralidad, lo pecaminoso, lo errado. Y la idea también que se tiene de la mujer y de su cuerpo. Hay un orden moral que no está tipificado en ningún código, pero que aún así se está rompiendo. Fíjense que hay muchas definiciones y se pueden haber escuchado. Es más, si han tenido debates en sus muros de Facebook, en sus Twitters, en sus mesas de comida, de cocina, con amigos, conocidos, primas, tías, familiares, van a ver que hay como una mujer políticamente correcta, que se la asocia por lo general. Yo estoy muy indignado con mi dicción y les pido disculpas, radio oyentes. Sigo. Hay una idea de mujer políticamente correcta que se asocia a ser buena madre, buena esposa, trabajadora, amable, dulce, amorosa con sus hijos, respetuosa, pudorosa. Y esta buena mujer no puede estar en tetas, porque eso moralmente no es aceptable por un montón de personas. Que eso es lo que quizás sirve este hecho para traer a colación, ¿no? Y traer al debate. Porque esa cuestión de hacer lo que uno quiere, lo que uno desea, es una posibilidad que en cierto punto, si lo vemos de esta perspectiva, a través de este hecho, es algo que los varones solamente se pueden limitar a hacer. Es más, muchas de las personas indignadas y que estaban enseñándoles a cómo usar y cómo disponer sus cuerpos en el ámbito público eran varones y muchos de ellos jóvenes. Si ven el video, también hay un chabón gritándoles: vos no podés hacer eso, no podés hacer lo que se te canta. Y con una impunidad que claramente tiene un aval simbólico respaldado en el contexto en el que estaba, pero también en una situación mayor que es el contexto machista y patriarcal en el que vivimos y que al parecer hay muchas personas que no quieren que se toque. Y la cuestión es esa de hacer lo que uno quiera con su cuerpo, en cierto punto se limita porque estás expuesta como mujer, por ejemplo, a que eso sea reducido por decisión de un grupo de personas que no piensan como vos y que te pueda aplicar violencia porque se siente habilitada y está simbólicamente habilitada. Cuestiones que dan como respuestas, o sea, en sentido contrapuesto, de forma revolucionaria o en forma deconstructiva de esa forma de pensar, tiene como consecuencia mayor violencia, justificación y aval simbólico de violaciones y de femicidios que te invitan a no poder transmitir tu idea, explorar y exponer tu cuerpo como quieras y estando en un lugar que tenés el derecho a estar. Claramente se asocia siempre la teta a algo sexualizado per se, si nos ponemos a pensar, ¿no? La teta está sexualizada per se. Claramente por eso el varón puede estar en bolas y estar en cuero y la mina no, porque la mina tiene una teta sexualizada. Y eso es lo que se busca discutir. Respecto a esta cuestión, también viene la idea de la rebeldía como imposible de ser asociada a la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer, insisto, desde esta moral, que a cierto punto es esquizoide, que por un lado te dice, estate divina, consumí, haz esto, y por otro lado te dice, tapate, cuídate, sé prudente, también genera patologías sociales, no solamente en las feminidades, diversas feminidades, sino también en la violencia que se le infringe y la justificación de esa violencia. En este contexto, el juez de feria, Mario Juliano, fue el que recibió las actuaciones policiales del operativo contra el topless de Necochea, como le han puesto mercantilmente algunos medios, y archivó el caso. A la vez, en una carta que ahora voy a leer algunos segmentos, reclamó la modificación del código de faltas y también remarcó que la policía debe ser un poco más prudente. Caemos siempre en el abuso del poder, claramente, que la policía nos tiene acostumbrados. Voy a leer algunos pasajes que me llamaron la atención y que podemos compartir, y también pueden compartir sus opiniones por las vías de comunicación que les dijimos hace un rato. Juliano dijo: en los hechos se convirtió en un verdadero acto de rebeldía cívica frente a determinadas pautas culturales. Este hecho de que una chica en una playa, como siempre hacía, estuviera en pechos expuestos. Yo le voy a decir en tetas, porque me gusta decirle en tetas y no tiene... Creo que es un poco más claro que estar en pechos, porque me suena como una paquetería de señora que quiere ser amiga de Mirta Legrand y nunca va a llegar. ¡Senos! Esto también. Yo la seriedad la manejo así, le pido disculpas a los radioyentes que se les cayó el monóculo, pero bueno, continúo. En ese mismo artículo dijo que en esos días que le tocó a él como juez de feria resolver las actuaciones policiales sobre el caso, tomó las siguientes determinaciones. En primer lugar, dispuso el archivo de las actuaciones, es decir, lo archivó, como se dice, ya está, ya que desde su perspectiva los hechos carecían de relevancia contravencional. La norma que podría sancionar este tipo de hechos, dice, se refiere a actos obscenos que afecten la decencia pública. Tal como se comprenderá, coincidir acerca de qué es lo que significa un acto obsceno o en qué consiste la decencia pública es una tarea imposible de lograr. Así que ya está marcando un antecedente de las discusiones que se están debiendo las personas a la hora de citar al código contravencional, que es de modé. Que bueno, ya voy a seguir hablando porque yo me adelanto, yo tengo ese mal, les pido disculpas. Independientemente de ese aspecto legal, continúa Juliano, lo cierto es que el hecho de que una mujer descubra sus pechos no representa un acto objetivamente lesivo para terceros y por ende se encuentra exento de la autoridad de los magistrados. Es decir, el poli se tiene que moderar y alejarse porque no tiene por qué intervenir. ¿Qué pasa? La policía no se maneja solamente por las leyes, se maneja por un montón de criterios que son construcciones sociales, que es lo que venimos también a hablar acá de, se rigen por esa moral, la misma moral que se construye a través de diferentes medios masivos de comunicación y de los procesos de socialización en los que uno crece y se desarrolla como persona. Es decir, que también está bueno que la ley se modifique, porque primero la ley siempre va 10.000 pasos atrás de los procesos sociales, y por otro lado porque también está bueno que se limite el accionar, no solo sabiendo que la policía no lo puede hacer, sino también teniendo en cuenta que la policía se maneja por criterios morales y que eso tampoco sirve en ciertas situaciones, como esta, que trataron como contravención un hecho que de por sí no lo era, porque no era ni obsceno, porque no se puede determinar si era obsceno y no era obsceno, y tampoco porque afectara la decencia pública, que tampoco se determinó qué es la decencia pública. Son conceptos que quedan de otras épocas en las leyes y que, si no se redefinen, no se discuten, entran en conflicto con los fenómenos que van aconteciendo en la actualidad. Largo y tendido queda por hablar de eso, ¿verdad? Pero bueno, invitan a las autoridades que no se metan. Los conflictos con el cuerpo, dice Juliano, han sido relacionados con la curiosa noción de moral pública, que aún sin conocer su significado y sus alcances, ha sido uno de los potentes argumentos para imponer, claramente lo remarca, una forma de vida a personas que no comparten los gustos de quienes deciden qué es lo que se debe, lo que debe entenderse por ese concepto que decíamos de moral pública. La moralidad pública no se agota en una mera discrepancia sobre los sujetos, sobre los gustos personales y formas de posicionarse frente a la vida, sino que se traslada al ámbito penal para reforzar las ideas de quienes tienen la posibilidad de regular nuestros comportamientos, sancionando con penas de arresto o prisión a los que se opongan a la visión oficial. Esto también tiene que ver con la cuestión de mantener el status quo, de decir, bueno, esto es la moral, esto es la decencia, este es el camino. Que en épocas a donde los relatos caen, a donde ya no hay valores, dicen las personas que tienen un problema con actualizar su paquete software de leyes para vivir en el mundo contemporáneo, adjudican a metodologías y características retrógradas y ciertos valores recontracuadrados que más que ordenar el mundo los cercenan, porque expulsan a todo aquel que no está dentro de los márgenes de la normalidad. Continúa Juliano en una parte que me interesó. La defensa irrestricta de las libertades me lleva a posicionarme, dice, en favor de las mujeres que decidieron descubrir sus pechos. Del mismo modo que apoyo las manifestaciones, tetazos entre paréntesis, comenta él, que ocurrirán los próximos días en defensa de los derechos. Esa es una de las formas, en ocasiones la única posible, de provocar un debate sobre las cuestiones que nos conciernen, del mismo modo que ocurre con otros temas, como la marihuana, la edad de punibilidad y la violencia de género, que deben formar parte de una agenda amplia y generosa en la que participemos la mayor cantidad de personas propio de las democracias más deliberativas. Esta frase que les dije yo, como estas formas de expresión que a veces son las únicas posibles, de que viene del lado de lo disruptivo, que viene del lado de lo de provocar una conmoción, un moverse del lugar, son cuestiones que también afectó a muchas mujeres. Siempre tómenlo a procesión personal de mi recorrido, de mi humilde trabajo de producción, porque acá producción, conducción la hace este sujeto que oyen hablar. Pero me llama mucho la atención que también las personas se encarnen en instituciones de la mujer que no está de acuerdo con la violencia, porque las dos violencias son iguales. La mujer que anda en tetas es tan violenta como la policía. No, mamita. Disculpame que te lo diga mamita y papito, pero yo leí mamitas, así que aclaro por qué digo mamita. No, mamita, no es lo mismo, no es lo mismo, porque con esa misma excusa, ¿sabés quién justifica qué cosa? La dictadura cívico-militar, que fue una guerra. No, no, teoría de los dos demonios en esto, no. No podés justificar el accionar de una mina, de una piba que estaba en tetas tranquila en una playa, y justificarlo con todo un poder represivo, punitivo de la policía que viene a imponer una moral obviamente coaccionado y cómplice de las personas que estaban ahí que argumentaban que aquí hay familias. Con mis hijos, ¿cómo los estoy educando? Querida, le das la teta a tu hijo. Todos tomamos de la teta a nuestras madres. En el mejor de los casos, la mayoría vamos a poner, porque hay algunos que no pueden, algunas madres no pueden dar la teta y algunas no quieren. Y digo, ¿dónde queda ese rastreo de la construcción social de la imagen de teta? Que terminamos reduciéndola a un objeto obsceno y sexualizado que debe ser tapado, censurado y solamente es aceptado cuando está respetando ciertos valores estéticos y cuando es consumida por, lamentablemente, al que no le guste, me la soba, por varones. Porque estamos en este maldito sistema de intercambio machista y patriarcal. La ocasión, continúa Juliano, la enorme repercusión nacional e internacional del episodio me pareció propicia para reclamar a la legislatura bonaerense la necesidad de la reforma del Código de Faltas en general y particularmente su artículo 60, que es el que reprime los actos obscenos. El Código de Faltas, vigente desde marzo de 1973, anote la fecha señora, es una verdadera rémora autoritaria y los bonaerenses nos merecemos contar con una herramienta legal adecuada para una sociedad moderna que contribuya a la convivencia y al uso igualitario de los espacios públicos. También les comento que, valga la aclaración, otro tipo de feminidades diversas también son afectadas por eso. Hay un montón de chicas trans, un montón de travestis que son detenidas, golpeadas. ¿Y qué recurso utilizan? Exhibicionismo en la vía pública, actos obscenos. Seguimos con esa manipulación de la diversidad, de aquello que no entra en los cánones aceptados por la cultura hegemónica que dice que es bueno y que es malo, por la moral hegemónica que se impone. Y es un tema que también nos adeudamos debatir. Finalmente, y no voy a seguir hablando pobre porque Julián le leí toda la carta, pero está bueno porque la gente si no la lee. Es muy larga, te dicen. Finalmente, ante la posibilidad de que estos hechos se reiteren en las playas necochenses o que se produzcan manifestaciones a favor o en contra del ejercicio de ese derecho, reclamé a las autoridades policiales que se conduzcan con extrema prudencia, evitando el empleo de medidas coercitivas, tratando de mediar en las situaciones conflictivas, si se presentaran, aclara, para evitar la producción de hechos de violencia. Cosa que a la policía, en estas épocas, no hay cosa que más le guste que cagarte a garrotazo cada vez que puede. Así que es muy interesante también ver cómo una figura judicial, lo que la tanta gente venera cuando le conviene, le dicen aflojen la mano, muchachos, y aflojemos también con los prejuicios. De lo que se trata es de encontrar puntos de convivencia, finaliza el punto, ¿no? Y que existan mayores posibilidades de ejercer los derechos y realizarnos individualmente. Y de lo que también se trata es de abandonar ciertas hipocresías que condenan el topless o el tetazo de una chica en un balneario, pero que mira para otro lado frente a hechos de inusitada gravedad. Claramente circularon un montón de memes, un montón de fotos, un montón de GIF, un montón de críticas, debates, y surgieron dos eventos que por un lado fue el tetazo en el obelisco y en Necochea también, y también la infradota desde el pijazo en el puente de la mujer como una forma de el varón claramente perdiendo su lugar protagónico en el espacio público, diciendo nosotros vamos a ubicar a chotazos a estas pibas porque a nosotros también nos afectan, ¿no? Como no entienden que por el hecho de ser varones en este sistema heteronormado y patriarcal, ya tienen privilegios que, aunque no los perciban de manera consciente, los viven. Pero bueno, es muy difícil que cuando te des beneficios y te criaron para hacerte el boludo y que nadie te diga nada, hagas algo al respecto. Es como que te regalen comida y te quejes de la comida. Y que te guste la comida y te haces el boludo, obviamente. Para hacer un breve resumen de lo que pasó, les decimos, el juez dispuso de archivar las actuaciones policiales, le reclama a la legislatura bonaerense una reforma del Código de Faltas y solicita a la jefatura departamental ante posibles nuevos hechos que las manifestaciones públicas a favor o en contra del ejercicio del derecho que procuren garantizar la libertad de expresión, cosa que la policía también no está muy acostumbrada. Ante todo, Y bueno, voy a cerrar este tema del tetazo, la teta, el pecho público, con un post que me pasaron, que es de 4 puntos. Les digo que me tengan paciencia para leerlo porque lo traté de acomodar para que no quede tan largo, ya siendo casi las 8, casi menos 10 minutos, faltan 10 minutos para las 8 de la noche. Ay, qué bárbaro. Bueno, punto 1. El problema que le trae al patriarcado que las mujeres podamos descubrirnos el torso en espacios públicos igual que los varones, sin merecer que se nos moleste por eso, es que pierde legitimidad la hipótesis de la provocación, que sigue siendo la fuente de legitimidad consuetudinaria del acoso y la violación. Es el típico paréntesis de Nico Petunia. Es el típico discurso de si andás así por la calle por algo te violan, que muchas personas, indistinto sexo biológico, andan argumentando para justificar sus posturas retrógradas y conservaduristas, ¿no? 2. También pierde puntos la acusación de misóginos como Leuco, el periodista, de que las feministas son pacatas. Ella dice somos, es el post de una chica que ahora no tengo el nombre, les pido disculpas. 3. Es una demanda feminista que no apunta a la victimización de la mujer, como cuando piden que no nos maten o que no nos peguen, sino que sino a nuestra autonomía, y por eso es una demanda más resistida, de lo mismo que el aborto. Y 4, cuando estuvo en Barcelona esta chica que postea y vio cientos de mujeres en tetas, tomó conciencia al mismo tiempo de cuán tabú es el cuerpo de las mujeres y cuán hetero había sido ella hasta entonces. Y ver tantas tetas distintas fue como una lesbo experiencia muy enriquecedora, comenta. Así que los invitamos a todos a que aprovechemos este momento de farandulismo que explotaron los medios masivos para ir un poco más allá y revisar ciertas formas de pensar lo público y lo privado respecto al cuerpo de las mujeres y entender que hay una opresión enorme y hay que empezar a erradicar ciertos prejuicios chotos de esta sociedad machista y patriarcal. Nos vamos con un temita y ya volvemos. No sea choto. Waiting for, and my time was running wild, a million dead-end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Change it. Turn and face the strange. Change it. Don't wanna be a richer man. Change it. Turn and face the strange. Change it. It's gonna have to be a different man. Sides, but never leave the stream of warm impermanence, and so the days float through my eyes, but still the days seem the same, and these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through. Changes. Turn and face the strange. Changes. Don't tell them to grow up on out of it. Change. Turn and face the strange. Change. Where's your shame? Your blemishes up to her next to it. Time may change me, but you can't twist time. Strange. said that time may change me, but I can't trace Radionauta, en la Red Nacional de Medios Alternativos. Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada. Radionauta, FM 106.3. En internet, radionauta.com.ar. Radionauta, dial expansivo. Déjate querer, te lo pido, no quiero tratar de en soledad. Déjate querer, te lo pido. Este es el informe Nicole Neumann del clima. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, después de una charla profunda y seria, vamos a otra cosa que le interesa a la gente que anda por la vida exterior, que es saber qué sucede con el clima. Bueno, le comentamos. Tenemos un cielo nuboso de 24 grados de temperatura, una máxima de 28, una mínima de 20. Se espera que el cielo siga nublado todo el fucking día hasta mañana. La sensación térmica es de 23 grados, porque tenemos vientito del sureste a 21 kilómetros por hora, más la humedad, te hacen sentir una sensación de pseudo frescor en este mediocre verano platense. Y podemos decirle que la nubosidad va a seguir acompañándonos bastante, recién hasta el día de mañana vamos a poder ver el cielo despejado. Pero ya volveremos con otro informe, Nicole, y muchas más predicciones para un día. Falta menos de un minuto para que sean las 8 de la noche. Seguimos con El Hilo Negro, transmitiendo desde Radionauta FM 106.3, ubicada en el corazón del Centro Cultural Social y Político Olga Vázquez, en la ciudad de La Plata. Esto es El Hilo Negro, yo soy Nico Petunia. Y vamos con una noticia que, bueno, es como que... Yo soy un seguidor de Trump, porque vamos a hablar una vez más de Donald Trump, porque surgió la información de que hubo un diálogo humillante entre Donald Trump y Enrique Peña Nieto, el presidente de México, y dicen que fue un mamarracho. La conversación telefónica que sostuvieron la semana pasada los presidentes de México y Estados Unidos... fue muy ofensiva por parte del mandatario estadounidense. ¿Quién dijo esto? La periodista mexicana Dolia Esteves, que salió a dar entrevistas y a contar cómo Trump humilló a Peña Nieto y le aseguró que su país no necesitaba a México y lo amenazó con enviar tropas para combatir los cárteles de narcos, porque claramente, en lo que pudo escuchar nuestra querida Dolia, decían que no podían hacer absolutamente nada ni con los cárteles de narcos ni con los problemas que tenían de migración. Esteves afirmó que por ese motivo ni Los Pinos ni la Casa Blanca hicieron público el contenido de la conversación y solo se limitaron a señalar que fueron en términos cordiales, como días anteriores habrán podido leer en diferentes medios. Dijo Dolia, no necesito a los mexicanos, no necesito a México, vamos a construir el muro y ustedes lo van a pagar, les guste o no. dice que escuchó la periodista que Trump le reiteró a Peña muchas veces. La semana pasada, los dos países entraron en una crisis diplomática luego de que Trump, la que no sabe se entera y el que no sabe también, firmara la orden ejecutiva para la construcción del muro en la frontera que iba a ser pagado por México. La conversación telefónica se realizó luego de que los dos presidentes cancelaran una reunión en Washington que iba a realizarse el 31 de enero. También habrían hablado de la visita que hizo Trump a México en agosto del año pasado, de la cual el norteamericano dijo que solo... Esta es la gran Macri. Yo le digo la gran Macri, pero porque autóctono. Porque Trump dijo que fue a México solo porque lo convenció un asesor. A lo Durán Barba, anda, que no importa lo que vos digas. Lo que importa es que después los hagas mierda todo cuando ganes. Ahora no, mentí. Como lo de la luz, que vienen los aumentos del 61% al 148%. Y lo anunció la misma persona que dijo que si ganaba Macri, los hospitales y la gente pobre iba a recibir luz gratis. ¡Ja! Ahí está para lo que los votaron. Ante esta insólita embestida de Trump, Peña no fue firme, balbució, asegura Estévez. Porque ahí es donde pensé, bueno, se le languidecieron los pies, quedó patitieso, no sabía qué hacer. Quien afirmó que la conversación, Estévez, se prolongó durante una hora porque fue necesario el uso, claramente, de un traductor. Se nota que Peña no sabe inglés y Donald Trump tampoco sabe castellano, el hambre y las ganas de comer. Igual Peña Nieto tiene un prontuario súper negativo en su gobierno. Bueno, desde los desaparecidos y asesinados, que se ha confirmado de los 43 desaparecidos, hasta los desastres que ha hecho en educación, en economía. Bueno, ustedes deberían saberlo mejor que este humilde informante que les dice. Vamos a distendernos un poco y a decir, bueno, empezó de México y ahora sigue para abajo, Centroamérica, después Sudamérica, ¿qué nos depara a nosotros que somos el último orejón del continente? Para relajar un poco, vamos a escuchar un poquito a Beck y el tema Devil's Haircut. Something's wrong, cause my mind is fading. And everywhere I look, there's a dead end waiting. Temperature's dropping at the rotten oasis. Stealing kisses from the leprous faces. Heads are hanging from the garbage man trees. Mouthwash, jukebox, gasoline. Pistols are pointing at a poor man's pockets. Smiling eyes ripping out of his sockets. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut. On the sympathy crutches. Discount orgies on the dropout buses. Hitching a ride with the bleeding noses. Coming to town with the briefcase blues. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Ooh. Comunicate con Radionauta 451-6917. Escuchamos el tema Zorzal de Axel Krieger en este nuevo bloque de El Hilo Negro. Usted me preguntará por qué estoy tan seco, tan frenado en mi discurso, tan poco articulado, como tengo la astucia de poder gesticular y poner en palabras de manera muy diversa y muy fluida, porque hoy tenía pensado otro tipo de bloque y me surgió una problemática. Yo no sé si los radioescuchas, radioyentes pueden ir contándonos qué mascotas tienen, pero yo tengo un gato. Mi gata se llama Uma Cachucha, es una gata de 8 años, es una gata grande y pueden mandar fotos de sus gatos que las podemos publicar en Radionauta si quieren. El hilo negro, parte del hilo es que jugamos con gatitos. Así que pueden mandarnos al 670-5190 por WhatsApp o a través de la página de Facebook Radionauta /Radionauta ahí. O si no, pueden llamarnos y decir: ah, yo tengo un gato, mandar un saludo a Pedro Roberto. La cuestión es que hoy por la mañana mi gata me sorprendió con una actitud extraña que nunca había observado antes. Y era como que estaba despierta pero no estaba despierta. Y me surgió la duda de preguntarme, de averiguar a ver si los gatos sueñan y si son sonámbulos. Porque era como, estaba dormida, desaparece y vuelve a aparecer. Entonces me puse a investigar y encontré algunas cuestiones respecto al sueño de los gatos. Les comento a los fanáticos de los gatos que las investigaciones fueron hechas entre los 60s y los 70s e implicaron la muerte, el asesinato violento y el cercenamiento de partes de animales. Pero bueno, vamos a ver qué nos dicen estos científicos, que bueno, esperemos no sigan investigando de esta manera. En el año 1965, un investigador francés de neurofisiología llamado Michel Jouvet estaba tratando de identificar las partes del cerebro responsables de inducir el sueño. Su procedimiento de investigación consistió en dañar diferentes partes del cerebro de los gatos y anotar qué efecto tenía esto en el sueño de esos animales. Jouvet había aprendido anteriormente que cuando dañaba un grupo de células llamadas los nódulos o núcleos de Raffé, situado en el tronco cerebral, para la que la persona que nunca vio un cerebro, el tronco es el que está en la parte de atrás, por donde empieza la parte superior donde empieza el cuello, si se toma de atrás el cuello, como si lo quisieran agarrar unos vándalos y expulsarlos de algún boliche bailable. Bueno, y descubrió que dañando esas células del núcleo, los gatos apenas dormían y se convertían en insomnes moviéndose alrededor del cuarto, incapaces de descansar en sus espacios habituales. Al estar afectados los núcleos de Raffé, que secretan serotonina química, son los que le dicen al cerebro, te va a dormir. Su siguiente objetivo experimental fue una parte del tronco cerebral llamada el locus coeruleus. Le pido disculpas, no sé latín. Operó operó con 35 gatos, creando una lesión en esa parte. O sea, los gatos se las regalo, porque quedaron hechos pija. Creando una lesión en esa parte del cerebro, en la parte del locus coeruleus. ¿Cómo es? Ustedes saben que yo tuve que estudiar anatomía en mi carrera, pero se me olvidaron la forma de pronunciación. Les pido disculpas. Yo siempre interactúo con el oyente porque usted imagínese, Tam está en la operación y yo le hablo a una máquina. Ya sé que estoy tirando abajo la cortina de la magia radial, pero bueno, no voy a hablar como en un soliloquio y parecer un loco sin explicarlo, como buen loco que no soy. Entonces, operó y lesionó estos 35 gatos y bueno, empezó a reconocer los ciclos normales del gato. El gato tiene ciclos muy normales del sueño, por eso los estuvieron matando para experimentar. El sueño normal del gato sigue un patrón bastante predecible. Lo primero que suele hacer el gato es instalarse en lo que se denomina el periodo de sueño ligero y es el momento donde suelen enrollarse como una bola. ¿Vieron ese momento donde se sacan las fotos la gente? Que dicen, ¡ay! Selfie con el Mishi. Después de unos 20 minutos, el gato avanza hacia la etapa conocida como REM, que es Rapid Eye Movement, que es el movimiento de ojos o sueño paradójico. Se trata de una fase única del sueño de los mamíferos, esta última que les comenté, que caracterizan por los movimientos oculares rápidos y bueno, el tono muscular reducido, que se contrae de vez en cuando, que son esas como contracciones que siente, que ve que el gato se mueve así tipo como... se mueve de manera como... Usted imagínese este movimiento. ¿Se lo imaginan? Buenísimo, avanzó en su imaginación. Es paradójico el sueño porque las ondas cerebrales durante este periodo son... muy, muy altas, son muy enérgicas, a diferencia de lo que está pasando con el Mishifus o con usted mismo, señor, señora que duerme, que está patitieso. Me encanta la palabra patitieso. Bueno, durante el periodo del sueño paradójico, los músculos del gato se vuelven completamente flojos, a excepción de los movimientos ocasionales breves, cortos de las patas, las colas y las orejas. Es probable que nos demos cuenta los que tenemos gatos, ¿no? Cuando los gatos de Jovet se recuperaban de la cirugía, comenzaban a mostrar un extraño comportamiento de sueño. Dormían lo suficiente, comenzando por el sueño ligero, unos 20 minutos, para luego pasar al periodo de sueño paradójico. Sin embargo, era ese justo momento cuando las cosas empezaban a ponerse extrañas. Muchos de ellos se levantaban la cabeza bruscamente y miraban a su alrededor, incluso se levantaban. Lo curioso era que durante todo ese tiempo parecían estar profundamente dormidos. El chabón se fijaba que las pupilas estaban estrechas, se abrían los ojos completamente, pero no respondían, por ejemplo, a las luces brillantes ni reaccionaban. El gato estaba dormido. Durante los siguientes minutos, las acciones de los gatos sonámbulos se hicieron progresivamente más violentas y erráticas. Por ejemplo, comenzaron a pasearse, a mostrar signos de rabia, incluso saltaban y se abalanzaban sobre los objetos inexistentes. De ahí es a donde flasha el chabón que el comportamiento de los gatos podría ser tan violento como podría hacerle retroceder a él mismo, que decía que podían manejarse a través de lo que estaban soñando. Desde ahí dice, ah... los gatos sueñan. Pero fue un error. ¿Por qué? Porque otros investigadores se mostraron escépticos a los resultados de Jovet. Entonces, durante los años 70, apareció un tal Adrian Morrison de la Universidad de Pensilvania, quien trató de replicar el experimento de Jovet. Para la idea del procedimiento científico es que cualquier persona en cualquier parte del mundo pueda replicar el experimento y eso corrobora su veracidad o la cancela y se muestran los otros efectos. El hombre consiguió producir en los gatos que fueran capaces de acechar objetos imaginarios mientras dormían, joven, o que atacaran las toallas o mantas sobre las que descansaban. En ese punto confirmaba la afirmación básica de que se movían, pero durante los siguientes minutos las acciones de los gatos sonámbulos se hicieron progresivamente más violentas y erráticas. Comenzaron a pasearse y a mostrar signos de rabia. Lo seguía corroborando. Sin embargo, Morrison, que no era Jim, discutía la propia interpretación de Howard en la que afirmaba que los gatos estaban actuando sobre sus sueños. Morrison descubrió que podía conseguir una gran variedad de comportamientos de los más excéntricos dependiendo de la localización de la lesión que se hiciera a un gato. Por ejemplo, si le aplicaba una pequeña lesión debajo del locus coeruleus. Ah, ahí me acordé. Es locus coeruleus que le dice en castellano. El investigador producía que los gatos se levantaran únicamente sus cabezas y miraban alrededor durante el periodo de sueño paradójico. Si aplicaba una lesión más grande, causaba un comportamiento de ataque en plan de depredador, por ejemplo. Otro tipo de lesión desencadenaba un comportamiento muy parecido al del sonambulismo. Ahí Morrison descubrió que, no es Jim, que podía conseguir una gran variedad de comportamientos de los más excéntricos dependiendo de la localización de la lesión que le hiciera a los gatos. Y también cabe señalar que el comportamiento de estos gatos no era análogo al sonambulismo de los seres humanos. La gente sonámbula suele serlo, por ejemplo, durante el sueño ligero, no durante el estado de sueño profundo. Sin embargo, hay casos de personas que se mueven violentamente, incluso corren durante los periodos de sueño paradójico. Al igual que los gatos, los enfermos a menudo entran en un modo de ataque durante estos episodios de los gatitos o de las personas. Y bueno, son peligrosos. ¿Nunca le pasó que alguien los ahorcó dormidos? A mí no. Pero bueno, a alguna persona le pudo haber pasado. Cuestión, señores, que el gato no puede ser sonámbulo. No tiene sueños. No se basa en sueños. Si se mueve es porque está flasheando. Pero es porque tiene algún problemita en el cerebro, en el peor de los casos, o está teniendo algunos movimientos estimulados por su cerebro. No sueñan, señora, no piense que si lo trató mal, o usted, señor, si lo trató mal, el gato va a tener un sueño donde usted lo mata y eso se puede repercutir en un asesinato real de su ser. Y además no le eche la culpa al gato de las cagadas que usted se manda sonámbulo, porque el gato no rompe cosas sonámbulo. Así que bancátela y no vuelvas a pensar que el pobre inocente gato estaba medio dormido y te rompió algo o te atacó. Las probabilidades de que supiera perfectamente lo que estaba haciendo ese gato son muy altas, te lo está haciendo a propósito. Así que no trates de disimular su maldad. Si es malo, no es porque lo hizo sonámbulo, es malo porque es malo, seguramente como vos. Así que bueno, si me estás escuchando, no, mentira, ya me había reempecinado con el gato. Así que bueno, hoy han descubierto que los gatos no sueñan. Espero que no se sientan mal, espero que en su afán de antropomorfizar animales para no tener amistades genuinas con humanos, no se les caiga la ilusión, que sigan intentándolo, que algún día el gato le va a hablar. Y bueno, es una linda forma de acercarse un pasito a la locura. Como hizo Azalea Banks, a la que vamos a escuchar con su tema Dame una Chance. Azalea Banks, para el que no la conozca, es una chica que está muy loca, de Estados Unidos, y que hace una música extraordinaria, a mí me encanta. Pero bueno, tiene unas opiniones que hacen que no la quiera casi nadie, porque es media fundamentalista, ¿vieron? La gente fundamentalista a lo largo no le tiene que ir bien, porque la historia se encarga de juzgarla. Pero bueno, sépanlo, es una chica de Harlem, Nueva York, tiene 25 años. Trabajó en algunas películas, no más que nada se caracteriza por tener hitazos musicales como este de su disco de 2012, si no me equivoco. Los dejamos con Give Me a Chance. Carolina HBO, Bitch, hottest bitch from the block. Used to pop fillies and touchies and stuff next. Now I like Louis, the cutie from Fight Fifth. Life like a movie, she typing her own script. What's this? Young sis, made it from the semen, start pushing her own bricks. Put on for a city, got pop in Metropolis. Hold this, chocolate and focus. Know this, vocal and chosen. Opponents, leave them dead in their own crib. Murder, she wrote, she prefer it in cursive. The cursive, the verse is perversive. They worship, making the worst gift. Superb, which is a man, she perfect. Understand the plan, the blueprint. Honey, green in her hand, it's on grip, nigga. That's the way that I love can grow. Made a plan and then cover the pores, honey drip on your jaw. Mommy spitting the lore, I'ma get it for sure. Getting it all, I'm dreaming it big. Tupac and Shakur, vision it clear. Who's stopping the star? You deep in the rear, while I'm knocking it for it. Impressing a pair, the three get them a charm. You checking for where? New York or the heart? Harlem girl from the block, ponytail with the part. If you give me, you give me, yeah, I'ma give you a lot. Many binges from pennies, but you can't hustle a box. Tony, Oscar, Emmy, is you acting or not? Phony homies and Indian, who happen to fly? They come up with empty while you been at the top. while you cream of the crop. That's the way that I love can go. Make the pain and then not do stone. Give you a chance, I will have to make you dance. Made a bet upon the dance floor. I'll be your man in there until knock the door. En la web www.radionauta.com.ar. Escuchamos Daft Punk de fondo, entramos en el oscuro terreno de las efemérides, a donde revisamos qué pasó en el pasado para tratar de, no sé, aprender un poco, qué sé yo. Estamos en este mundo hace un montón de tiempo y hacernos los boludos no da. El aquí y ahora es un invento de los padres del consumismo y la hegemonía. Pasaron 25 minutos de las 8 de la noche, estamos escuchando El Hilo Negro, estamos entrando en el cuarto bloque. Estamos muy retrasados con lo estipulado. Les pedimos mil dis a todos nuestros fieles oyentes que siempre están esperando las secciones que están preestablecidas. Les pedimos disculpas si hoy no llegamos, pero bueno, tienen que entender que cuando tenemos un día como el de hoy, que hizo calor, recién ahora está empezando a bajar la temperatura, 23 grados en la ciudad de La Plata, cielo nuboso, una máxima de 28, veníamos una mínima de 20, tenemos una sensación térmica de 21, está refrescando, aumentó la humedad, estamos en el 93% y estamos en el 106.3 del dial. Así que vamos a continuar con las efemérides del día de la fecha. Un primero de febrero, pero de 1524, más de 20.000 pobladores abandonaban sus casas en London a la espera del fin del mundo. En junio anterior de 1523, los más prestigiosos astrólogos de Inglaterra habían llegado a una conclusión, que el primero de febrero el mundo terminaría debido a una inundación que comenzaría en Lululondon. Debido a ello, los pobladores se dirigieron a los terrenos más altos a la espera de las inundaciones profetizadas. Incluso, el prior del convento de San Bartolomé decidió hacer frente a la lluvia torrencial construyéndose un refugio en la colina, acaparando alimentos para el sustento de sus monjes durante 2 meses. Sin embargo, el diluvio nunca llegó. Como muchas cosas en tu vida que seguramente estás pensando vos. Un día como hoy, pero de 1820, en el norte de la provincia de Buenos Aires, 20 kilómetros al norte de la aldea de Pergamino, el ejército federal vence al ejército unitario en la primera batalla de Cepeda. Termina el gobierno centralizado de Buenos Aires. En tu cara, Macri del pasado. Un primero de febrero, pero de 1881. Ay, qué gracia. Bueno, no importa. Ay, me perdí. Esto me gustaría chequearlo. Porque a mí me parece demasiado temprano. Pero bueno. Un día como hoy, pero de 1881. Yo creo que es 1981. No, un día como hoy, pero de 1881, disculpen, esto es televisión en vivo. En Panamá, los estadounidenses inauguraban las obras de construcción de un canal transoceánico. 1881, ¿no? Eso es un montón. ¡Qué barbaridad! Saltamos como 100 y pico de años para llegar al 2002, a el desierto social que fue Argentina, porque un día como hoy, pero del año 2002, se declara en la Argentina la inconstitucionalidad del corralito financiero que había puesto hoy nuevamente y lamentablemente el gurú de la economía, don Domingo, no me gusta cómo suena Don Domingo Cavallo, pero bueno, me gustaría llamar Don Juan Cavallo, pero no, se llama Domingo Cavallo. Un primero de febrero, pero del año siguiente, 2003, estallaba el transbordador espacial Columbia al volver a la Tierra. Lanzado por primera vez en 1981, 100 años después de que se empezara a abrir el canal transoceánico en Panamá, fue el primero de los transbordadores de la NASA en cumplir misiones fuera de la Tierra, y su última misión se inició el 16 de enero de 2003, con 7 tripulantes a bordo. Al momento del despegue, un trozo de espuma de poliuretano aislante se desprendió y golpeó su ala derecha. Sin embargo, durante el tiempo que duró la misión, nadie advirtió el problema. La tragedia se produciría en el reingreso a la atmósfera terrestre, ya que por el impacto del despliegue se desprendieron losetas de protección térmica. El calor provocó la destrucción de la estructura y finalmente el transbordador con sus 7 tripulantes se deshizo en el aire. Perdón, me río de los nervios. Pensaba, ¿no? Qué desesperación estar en el medio del espacio bajando y decir, la puta madre, ¿por qué no estudié pastelería? ¿Viste? Como, ¿por qué no me dediqué a otra cosa? Esta boludez de ser astronauta, me imaginaba, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de vida para seguir negando la muerte. Nacen, un día como hoy, Nicky Jones, cantante argentino de gran repercusión en la década del 60-70. Buscame un tema de Nicky Jones, el primero que aparezca y que tenga un audio prudente. Hoy cumple 79 años. Nicky Jones actualmente es un personaje de la movida tropical, de la música, muy bizarro, pero no sé. Yo le vi la cara y se la modificó muchas veces. No sé si es adicto a la cirugía, no, pero le pegan el palo. Tiene un cuero cabelludo estupendo, quiero decir. Vamos a escuchar un tema de Nicky Jones para aquel que no conozca, como yo. A ver, vamos a ver qué nos trae Nicky Jones entre manos. No, chupate esa mandarina. Qué bozarrón, ¿eh? ¿Este es Nicky Jones? ¿Estás segura? ¿Canta en inglés Nicky Jones? Acordate que es argentino. Ay, me muero, chicos. Cantaba re... No puedo creer. ¿Es él? ¿Es su carita de ángel? Yo no puedo creer. Esto es terrible. De chiquito parecía... No puedo creer. ¿Cantaba en inglés? Yo no sé si es Nicky John. Yo siempre fue... Porque era él cantaba en el club del clan. Yo no lo puedo creer. ¿Es en el club del clan este hit? Bueno, ustedes saben que en una época como que se exportaba el paquete completo, ¿no? Como que Sandro era el Elvis cagado a palo de Argentina. Y bueno, bastante bien lo hizo. Y con Sandro y los de Fuego la rompió. Y bueno, Nicky John también venía de toda esa movida. Qué bizarreada los 60 y los 70, ¿eh? Qué cosa rara. Volvemos. ¿Quién nació? Bueno, quizás vos, que te gusta el balón pie, sepas. Un día como hoy, un febrero, un primero de febrero, pero hace 48 años atrás, nacía Gabriel Batistuta. Ex futbolista argentino, máximo goleador de la selección argentina hasta la llegada de ¿quién? De Lionel Messi. Un saludito a Gabriel Batistuta, que siempre escucha El Hilo Negro. ¿Saben quién nacía un día como hoy, pero de 1930? María Elena Walsh. Escritora y cantautora argentina. Falleció en 2011. Qué suerte que no tuvo que vivir estos años de tanto calor. María Elena Walsh es una escritora y cantautora argentina muy, muy querida por muchos. Trazó, no solamente fue escritora y cantautora, también fue poeta, fue música, dramaturga y compositora. De todo. Considerada como un, en su momento, mito viviente, prócer cultural y, bueno, blasón de casi todas las infancias, porque es transversal a muchas generaciones. Murió un 10 de enero de 2011 en Buenos Aires y ahí nacía... Ahí escuchamos... La Mona Jacinta. A ver, vamos a escuchar. La Mona Jacinta se ha puesto una cinta, se peina y quiere ser reina. Ay, no te rías. Mira, nos reímos, sabe que nos reímos. La quiero, María Elena. Le mandamos este beso transdimensional que va a llegar a través de su tumba en un ritual satánico. ¿Quién murió en 2003? Y claramente, los 7 tripulantes del transbordador espacial Columbia en la misión STS-107. Michael Anderson, que nació en el 59. David McDowell Brown, que nació en 1956. Kalpana Chawla, que nació en 1961. Lauren Clark, otro del 61. Rick Husband, del 57. William McCool, del 61. Y Ilan Ramon, porque era Raymond, pero yo lo sigo Ramon porque Argentina. 1954. Murieron todos en la explosión del transbordador espacial, que fue en 2003, un primero de febrero. Esperamos que estas efemérides les hayan sido lindas, efectivas, copadas, frescas, divertidas, y que sepan que pasaron un montón de cosas, aunque en tu día no haya pasado nada. Deal with it. Me acosté a caminar durmiendo. Dios, déjame salir del centro. Navegué y me ahogué en la inmensidad de los bichos raros, niños sueltos que piden por salir del suelo. Ver amor, revolución, mujeres en verdad. Hoy soy mujer. Hoy soy mujer. Del pueblo, aunque me prendan fuego, brillo. brillaré como estrellas brillan. No importa cuando mi familia sea noche, sea calle, sea de verdad. No me importa de a dónde vengas, solo importa de qué lado estás. Sin iglesias ni edificios, tú y tu soledad. Hoy soy mujer. Que no creo en Dios ni nada de esto. Yo quiero ser un manifiesto hecho cuerpo, sí, un cuerpo que va a disparar. Y entiendo toda tu violencia, que niño mío no es ciencia, que lo justo no es normal, defiéndete nomás. Hoy soy mujer. Hoy soy mujer. El maricón del pueblo, aunque me prendan fuego mis sentimientos, aunque me prendan fuego. Sucediendo Radio Nauta 106.3. Esto es un flash de noticias argentinas. Todo rápido, todo crítico. Aprenda, escuche. Discriminación del chaqueño palavecino. En el cierre del Festival Nacional de Chamamé, en Corrientes, dijo: ¿son todos machos acá? ¿O son medio? O del otra cosa. ¿Qué haces ahí vos? Vení para acá, si no tenemos la peste rosa nosotros. O me gustan las mujeres más gordas que esta todavía, señalando a una persona. Las expresiones discriminatorias de chaqueño palavecino no solo son violentas hacia la comunidad LGBTI, sino también a las personas con VIH-Sida y hacia las mujeres, expresó en su Facebook César Sigliuti, presidente de la comunidad homosexual argentina. Cha. Las disculpas difundidas por el chaqueño palavecino suenan muy livianas y ni se acercan a intentar una reparación de sus expresiones discriminatorias. El INADI intercedió. El fiscal federal Federico Delgado pidió investigar a Franco Macri por Panama Papers. El fiscal federal pidió este miércoles que la investigación por los denominados Panama Papers se extienda al empresario Franco Macri por su posible relación con la situación de su hijo, el presidente Mauricio Macri. Son dos cachivaches. Ampliaremos. Hackeo masivo de correos electrónicos del Ministerio de Seguridad. Lo que parecía una simple broma y un hackeo a la cuenta de Twitter para molestar viró en un asunto más serio. El juez federal Sebastián Ramos, en el marco de la causa abierta por la intromisión en la red social de la mismísima ministra de Seguridad Patricia Bullshit, recibió un inquietante informe de la División de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal. Más de 30 correos electrónicos oficiales del Ministerio de Seguridad fueron violentados. El establecimiento... ¡Ya volvemos! El estacionamiento medido vuelve a funcionar en su horario habitual. Se cobra de 7 a 20. Durante enero, solo se pagaba en horario restringido hasta las 14. La comuna destaca que hoy no hay aumentos en el valor de la hora, 4.50 o 6 pesos en hora pico. Los usuarios pueden acceder al sistema abonando sus puestos habilitados de carga o enviando un SMS al 6357. Yo le avisé, no seas ganso, hágalo, pague, porque si no, le cae la multa. Terminó el Ahora 12.18 sin interés. Hoy comenzó a regir el nuevo esquema de ventas minoristas, por el cual los comercios están obligados a diferenciar entre los precios al contado y los financiados en cuotas. Perdón, señorita de dicción. Para el gobierno, el sistema de precios transparentes permitirá que caigan los precios de venta al contado. Si no abrimos las exportaciones, pórtense bien. Sin embargo, asociaciones de consumidores advierten que es más probable que suban los precios de los productos financiados. El gobierno aclaró que los planes Ahora 12 y Ahora 18 siguen vigentes, aunque ahora los comerciantes deberán dar a conocer la financiación de esos planes. Se explicitará que Ahora 12 tiene un costo financiero total del 27% y el Ahora 18 del 30%. La diferenciación de precios vuelve menos atractivos esos programas de impulso al consumo. Somos lo que comemos. Llega a juicio oral el crimen de Diana Zacayán. La Cámara Nacional... ¡Ay, pero otra vez! Llega a juicio oral el crimen de Diana Zacayán. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional elevó a juicio oral y confirmó el procesamiento de los dos acusados por el travesticidio de la activista trans Diana Zacayán, asesinada el 13 de octubre de 2015. Zacayán fue asesinada de 13 puñaladas en su departamento del barrio porteño de Flores, el mismo fin de semana que planeaba participar del Encuentro Nacional de Mujeres. Diana Zacayán era una reconocida activista trans, dirigía la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays y Bisexuales y el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación, y fue la primera transexual en obtener, de manos de la expresidenta Kirchner, su nuevo documento de identidad femenina. Con identidad femenina, sorry. Escrache en un auto. Vecina cansada de que le tapen la entrada de su casa, pintó en el auto la leyenda ¡No puedo entrar! El hecho se registró esta mañana en la calle 50, 10 y 11. Así que atentos, no sean negligentes, no sean bobos, respeten las líneas amarillas de estacionamiento prohibido. Estas fueron las noticias rápidas argentinas. Pasa rápido, pero duele igual. Vamos un cortecito y ya volvemos. Bye. En la web www.radionauta.com.ar. No falta nada. No falta nada. Faltan... ¡Ay! Pero no falta nada, ¿en serio? ¡Oh, my God! Faltan 6 minutos para que lleguemos al cierre de este programa en bloques largos, complejos de descifrar, que fueron la emisión número 4 de El Hilo Negro a través de Radio Nauta FM 106.3, transmitiendo desde el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez en la ciudad de La Plata. Decimos que el cielo está nublado, hay 23 grados. Mañana va a despejarse recién a las 11 de la mañana. Vamos a seguir con nubes, así que piensen y programen su día en base a las nubes. Hablando de nubes, en el segmento cliché, que estoy acostumbrado a tratar temas clásicos o comunes o cliché que la sociedad anda hablando, circulando, voy a hablar de Simon Sinek. Querida Tam Tam, ¿vos sabés quién es Simon Sinek? Rodo, ¿vos sabés quién es Simon Sinek? Radio Escucha, ¿usted sabe quién es Simon Sinek? Quizá no sepa quién es Simon Sinek, pero si pelotudea mucho por Facebook, seguro lo escuchó hablar durante 15 minutos. Simon Sinek es un famoso orador multipensador de 43 años, especializado en temas de liderazgo. Tiene una vasta experiencia en lo que es observar algunos fenómenos sociales que han impactado de manera en que las personas desempeñan en el ámbito empresarial y también en lifestyle, en la vida. Lifestyle es estilo de vida. En este contexto, una de las explicaciones más quizás revolucionarias fueron cuando el chabón hablaba del círculo dorado de las empresas y de cómo explica el éxito desde antecedentes hasta biológicos de los grandes líderes, ¿sí? Hablaba de Martin Luther King, que antes de hablar del qué y el cómo, hablaban desde el por qué de sus motivaciones. Bueno, en un video que empezó a circular hace bastante poquito, se lo ve a Sinek consultado sobre la generación conocida como los millennials. Se le dice millennial a aquellas personas que han nacido entre el 82 y el 80, del 82 en adelante. Para que les quiero dar bien el dato, porque esta investigación es poco seria. Bueno, se le dice millennial a los nacidos entre 1981 y 1995, o sea, jóvenes y jóvenes entre 20 y 35 años que se hicieron adultos con el cambio de milenio, ¿no? En plena prosperidad económica antes de las crisis de 2008 y las diferentes crisis que se han vivido en diferentes espacios y diferentes momentos de ese periodo de tiempo. Bueno, y él habla de estos muchachos y él explica, ¿no?, de estos millennials que los entiende como jóvenes de hoy que una vez les dijeron que podían tenerlo todo en la vida y que solo con desearlo. Ah, mirá cómo se empiezan a parar las anteritas, menos las de Rodo, que está trabajando. Rodo, te queremos. Rodo me quiere, para los radioescuchas que sepan quién es Rodo, es el alma mater de Radionauta, es un personaje enigmático que a mí me quiere y a ustedes no. Y dice que una vez les dijeron que podían tenerlo todo en la vida solo con desearlo. Y cuando llegan al mundo real, el laboral, dice él, se dan cuenta que no es así y que su mamá no les puede conseguir el ascenso. Toda la gente, pero lo aplaude de pie, dicen que es un capo, bueno. Continúa, ¿no? Su autonomía cae porque nadie les está diciendo todo el tiempo lo bueno que son, contaba, ¿no? De hecho, uno de los problemas de los miembros de esta generación es que aunque tengan todo lo que quieran, nunca son felices. Además, añade que han crecido en un mundo inundado por Facebook e Instagram, donde la imagen de la felicidad y el éxito es primordial, lo que ha alimentado la baja autoestima que impactó en la generación. El tema es que hay cuestiones que, si bien a uno le retocan en el recoveco, le repercute en su opinión, a mí se me vino algo muy interesante que para mí es parte de su idea de lo que es la construcción de líderes. Y hay un mecanismo de manipulación que se llama el gaslighting o hacer luz de gas. Hacer luz de gas consiste en conseguir que alguien dude de su sentido, de su razón y hasta de los hechos que presencia o que piensa, y uno le va metiendo ideas y es como una especie de manipulación para cambiar la idea o una opinión respecto a lo que sucede. Entonces, cuando uno revisa el video, lo que se da cuenta es que, sinceramente, vemos un Simon que está. A un Simon Sinek que está convencido de lo que dice, tiene buenas pausas, de buen tempo, buen tono, la gente se ríe. Pero no nos hacemos preguntas como. A ver, ¿es una afirmación acerca de que la generación estaba completamente generalizada y aislada de sus experiencias, conversaciones y algunas investigaciones? Sin embargo, nunca citó a ninguna investigación. Habría que ver en qué se basó Simon para decir eso, porque tranquilamente podemos usar el argumento de, bueno, si Simon Sinek hubiera sido el policía que le hizo taparse las tetas a las pibas, es el tipo que dice, y la opinión pública, la moral pública, es obsceno, la teta es obscena. Bueno, él dijo que los millennials son boludos y la gente le creyó. ¿Por qué? Porque muchas personas tienen este contacto con personas que claramente tienen algunos problemas emocionales y él los logra explicar a través de ciertos reduccionismos que impactan porque tienen cierta relación con la opinión pública, con lo que circula en la gente. Eso también es una forma de manipulación, porque nunca dijo desde dónde cita lo que cita y también está hablando de un montón de personas que no conoce. Dicho esto, ¿no? No hay culpa de una interpretación, pero no se puede generalizar una generación entera, como dijo, porque es una interpretación. Y en una interpretación no pueden entrar todos. Ni siquiera podés hacer que la mayoría reclame la mayoría de sus interpretaciones. O sea, no puede ser que todos sean así. Pero él en su discurso lo generaliza. Cuando los expertos, o los que se hacen llamar expertos, comiencen a explicar a una generación de millennial, tienen que aprender a escuchar también qué sucede, ¿no? Porque las explicaciones son como un intento de tener una respuesta, en el sentido de que uno se ve compelido a tratar de comprender más o menos qué está sucediendo en su entorno. Pero bueno, especialmente cuando uno está compelido a dar respuestas a los otros, para mí también se tienen que medir de dónde cita las fuentes y de dónde se investiga. El señor Sinek es un tipo del mundo de los negocios y es un tipo que lo contrató Estados Unidos para hacer capacitaciones en sus ejércitos, en su ejército. Lo llaman diferentes empresas para que mejore la calidad y el funcionamiento. Y es un tipo que, si se ponen a escuchar, en ningún momento critica el sistema en el que vivimos. ¿A quién le echa la responsabilidad? De la misma manera que la gente de la educación prohibida se le echa a los docentes, el querido Simon Sinek se lo echa la responsabilidad a las personas que han nacido entre 1981 y 1995 y han sido criados por, como él conoce todos, padres que le han dicho que todo era divino, sociedad que no le ha dicho nada, y considero que es erróneo en cierto punto. Si bien es una opinión interesante, es una persona que no pudo decir nada citando fuentes y se basó en opiniones y amparos socialmente aceptados. Insisto, si hubiera sido el policía que obligó a las pibas, a la piba que estaban en tetas en Necochea, hubiera sido el que hubiera apelado al discurso de la prudencia, la moral pública y que era un gesto obsceno. Hay demasiadas variables para etiquetar definitivamente a cualquier generación. Y no podés diferenciar, no podés clasificarla en 15, 10 minutos en una charla amena. Pero bueno, este hombre lo hizo porque realmente fue viral. Hay mucha gente que lo está compartiendo. Yo vi el video y sinceramente digo, buenísimo. Pero véanlo de nuevo con este comentario que les hago. En ningún momento critica ni desestabiliza el status quo ni la forma de reproducir del sistema capitalista en el que vivimos. El capitalismo tardío, si bien se adapta a ciertas características de los millennials, como él describe, en cierto momento sigue un sistema, una explotación sistemática de la fuerza de trabajo de los pibes. O sea, que las personas estas además tengan subjetividades y formas de ser y estar en este mundo que los hacen más inseguros, también son formas de manipulación y de control, no solo de las grandes corporaciones, no son los únicos, pero sí es una característica clave de un mundo que tampoco les indica más que trabajar, generar plata y consumir. O sea, señor, no me hable solamente de lo que es exitoso, sino caemos en un racionalismo instrumental que claramente nos llevó a Mauricio Macri, Donald Trump y demás patetismos que claramente tienen una razón lógica por las que están ahí, pero bueno, con la lógica también te llevas un montón de muertos con vos. Faltan variables, querido Simon, para generalizar a una generación que ni siquiera ha terminado de repercutir en todas estas crisis que también vivieron, crisis económicas que atravesaron, crisis que no supieron cómo manejar, porque también, más allá del discurso, le comento, señor, que de donde usted proviene, porque él me está escuchando, de donde usted proviene es la cuna de la crisis de 2008. Que fue una burbuja, claramente, por una cuestión fantasiosa relacionada con el mercado inmobiliario, que la gente se desplomó el mundo a sus ojos y no supo qué hacer. Y no eran solo los millennials, mi querido. Cada individuo, independientemente de la alineación generacional, es único en sus experiencias, características y talentos. O sea, la visión generacional puede ser útil, pero aún no puede definir una definición a una generación entera, porque tranquilamente es una herramienta para también, y a este pibe no le voy a cobrar nada, si es un millennial, si este llora con la mamita. Son herramientas, digo, fíjense, cuando una persona repite lo que escuchó en la tele, está repitiendo algo, son conceptos vacíos, son significaciones vacías, no sabe por qué las dice, las dice porque lo dijo la tele y se respalda en la tele, y es una falacia, ¿sí? Por ejemplo, hay una parte que es muy interesante, dice, cuando las empresas le hacen la pregunta sobre los millennials, el preámbulo a la respuesta que hay que darle a este Simon con esta declaración es, puedo dar algunos indicadores clave para darle una visión, pero de ninguna manera le responderé la pregunta de quiénes son los millennials, porque no existe un patrón generalizado. Pero para Simon sí. ¿Por qué? Porque Simon utiliza las herramientas de liderazgo y de manipulación, gaslighting, luz de gas o hacer luz de gas, para también modificar el pensamiento de las personas. Es algo que lo hacen los grandes presentadores de televisión, o sea, Tinelli no es Tinelli solamente porque tiene plata, es porque también tiene la capacidad de influenciar a las personas a través de su opinión, ¿no? La pregunta sobre los millennials real necesitaría más preguntas para que se aclare cómo son. ¿Qué necesitan? A ver, por ejemplo, hay una lista en las críticas a esta postura. Es, ¿necesitan una mejor producción en sus empleos? O sea, ¿necesitan mejores empleos? ¿Se están luchando por los derechos para saber cómo trabajar conjuntamente con los millennials? ¿O se los intenta encapsular y convertir en eso? O sea, a través de lo que se llaman conceptos performativos, ¿le quieren dar forma a una generación que está buscando qué forma tiene? Son cuestiones que dejamos de lado cuando nos quedamos obnubilados tras 15 minutos de un stand-upero, prácticamente, que dice cómo son los millennials. Si bien no está mal generalizar en ciertos aspectos, está bueno que se diga por qué y para qué. Yo lo invito a que él utilice su concepto del círculo dorado y que cuente, en verdad, no por qué dice lo que dice, sino para qué dice lo que dice. Cuestiones que una persona que vive de una racionalidad y de una racionalización lógica no te puede responder nunca, que es la pregunta para qué dice lo que dice. La conclusión es que no se puede caracterizar a los millennials por cuatro factores para determinar una generación completa de más de 75 millones de personas. Simplemente no está bueno hacerlo, es restrictivo, es reductivo y para mí, queridos radionautas, radioyentes, tiene cierta funcionalidad para seguir manteniendo y reproduciendo modalidades y estados de vida chotos que seguimos sosteniendo porque somos unas mangas de individualistas asquerosos que no sabe qué hacer frente a las injusticias sociales. Pero algún día te va a llegar, sorete, algún día te va a llegar y cuando no sepas qué hacer, vas a venir corriendo al Centro Social y Cultural Político Olga Vázquez y te vamos a decir, sos un boludo, pasá, pero sos un boludo y no por ser millennial, sino por ser individualista y arrogante. Mi mejor consejo a la gente que quiere entender mejor a los millennials es llegar a conocerlos como personas, como a muchos otros. Así que con este pequeño consejito me despido de esta cuarta emisión. Ya siendo, pasando 7 minutos, pido disculpas al programa que viene, que es el Anada Nisman. nos vamos con un temazo de Erika Badu y nos despedimos hasta el próximo lunes. No se olviden que el fin de semana se celebra Todo Culón en el barrio Nuevo Chino de Belgrano, en Capital Federal. Vayan, que es gratuito. Disfruten de las actividades que le ofrece esta hermosa ciudad de La Plata. Que sea gratuito, y si no es gratuito, bueno, páguenlo, pero sepan que no es todo culpa de los millennials. Los quiero mucho, soy Nico Petunia, de este lado, producción Nico Petunia, definición de modelaje Nico Petunia, operación y conducción de panel artístico y deliberado de resoluciones improvisadas a último momento, la querida Tam Tam, ¿cómo viviste este programa en el que hablamos de si los gatos sueñan, cosa que no? Que hablamos de el tetazo y cómo un jurista progresista puso un poco de los asuntos en orden. Hablamos de... tuvimos la voz, gracias a las compañeras de Esperando la Cuaresma, de en primera persona de Marina, la chica que fue abordada por los policías fachos. ¿Qué más tuvimos? Tuvimos de todo. Fue alucinante. Tuvimos el informe Nicole Neumann del clima, tuvimos clima, del clima. ¿Cuál es tu reflexión, tu introspección, tu repaso, tu paso de revista de esta emisión número 4 del Hilo Negro? Lo voy a sintetizar, es como se hizo un programa con mucha actualidad. Muy actual, muy actual. Que el Hilo Negro está pum, pum, pum. No, pum. Me quedé pensando en los millennials igualmente. ¿Usted pudo ver el video? Sí, pude verlo. Sí. Hay que verlo dos veces, la opinión, preguntando por ¿y con el sistema capitalista, Simon? ¿No vas a hablar de los sistemas capitalistas? No lo registra. No lo registra porque él come del sistema capitalista, señores. Así que bueno, los dejamos con esta reflexión. Y los quiero mucho, aunque no los conozca, porque es una linda forma de generar lazo. Te quiero. Que estés bien. Hasta el lunes. Mr. Telephone Man, there's something wrong with my life. Mr. Telephone Man, you blink every time. Mr. Telephone Man, there's something wrong with my life. Mr. Telephone Man. Mr. Telephone Man, I called a thousand times. Mr. Telephone Man, travel on the line. Mr. Telephone Man, I know you got my message. Mr. Telephone Man, well maybe he didn't get it. Mr. Telephone Man, pray that you can fix it. Mr. Telephone Man, or maybe it's just different. Mr. Telephone Man, Mr. Telephone Man, whoa, Mr. Telephone Man, without the right number, but I still couldn't get through.